corresponde a cada uno de la Trinidad. Pero veámoslo así. Vamos a dar una semblanza muy breve, porque esta es una introducción, es un anticipo, de tres modalidades que el Señor esbozó para representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver desde este punto de vista. Hay varias cosas que están como un estribillo, como una unidad en las tres parábolas que vamos a ver. Y son las palabras perdido, encontrado y fiesta. Usted en las tres parábolas lo encuentra: perdido, encontrado y fiesta. Y qué casualidad que la fiesta la van haciendo cada uno de los de la Trinidad. Ahora, por supuesto, hay mucho más ahí, pero yo quiero que veamos el primer aspecto. Ese es el aspecto de la oveja perdida. Ahora note, va a hablar el Hijo, porque él es el pastor. El pastor ideal. Entonces va a hablar el Hijo. Se va a presentar el Hijo y dice, bueno, Padre, me diste 100 ovejas y yo te voy a entregar 100, solo que una me anda perdida. Fíjese, una de 100. Sin embargo, si se hubiera fallado en conseguir el retorno de la una, no hubiera sido el pastor ideal. Porque si él le entregaron, 100 tendría que llevar. Ahora, detalle. Esas ovejas, o esa oveja, la número 100, es un animalito irracional. La oveja. Por eso él tomó el ejemplo de oveja. Porque el primer ejemplo es una oveja. El segundo ejemplo es una moneda. Y el tercer ejemplo es un hombre. Fíjense. Entonces el Hijo dice, bueno, yo tengo que ir a buscar la oveja descarriada. Me llama la atención. Éramos de un redil, hermano. Porque nosotros no nacimos en la montaña ni descarriados. Nacimos en el redil. Porque si no, no la va a buscar. Le dieron 100, dice. Entonces, ¿de dónde era la perdidita? Del redil. Ahora, se le fue. Pero note una cosa, hermano. Se le fue del redil, pero la fue a buscar hasta hallarla. Yo me pregunto, ¿por qué la fue a buscar? Porque no podía regresar sola. Irracional, al fin y al cabo, la oveja, porque era irracional. Se fue porque perdió el instinto, perdió qué sé yo, qué perdió. Pues se fue. Ahora, note usted, esas ovejas que se van así, hay que irlas a buscar. El ejemplo lo da el pastor perfecto. Pero note, no todo hay que ir a buscarlo. Porque la oveja se perdió, se extravió irracionalmente. No podía regresar, hay que irla a traer. La moneda, que es el aspecto del Espíritu Santo, revalorizando, completando el verdadero valor del hombre, del perdido, también había que irlo a buscar, porque ese era inconsciente, era un objeto perdido. El valor, y la alumbraron y fueron a buscar la moneda hasta hallarla. Pero el tercer aspecto, que es el del padre, no salió a buscar al hijo en la posilga. ¿Por qué? Porque se fue voluntaria y racionalmente. Entonces, como quien dice, bueno, se fue voluntariamente y se fue con su razón, que regrese. Pastores, a veces no hay que ir a buscar a los racionalmente fugados. Más de alguna vez, algún fugado de esos que le abundan, hasta Cristo tuvo fugados. Una vez iba yo a ir a buscar a uno de esos fugados, lo lloré esa noche y lo iba a ir a traer otro día. Salí en mi auto a traerlo, a decirle que regresara. Ya iba llegando a la casa del fulano y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo: ¿y por qué traes recoge los problemas que ya te quité? De una vez le di vuelta, crucé en la esquina y me regresé a la casa. Y las lágrimas que va, ¿por qué se me regresaron también? No es de no buscar lo perdido. Pero depende. La moneda no podía volver. Había que irla a buscar. La ovejita, a lo mejor estaba con la pierna quebrada, no podía volver. Y su irracionalidad no le permitía volver. Pero el pródigo sí podía volver. Y debía volver. El carácter del hijo es buscar las ovejas. El carácter del Espíritu Santo es revalorizar al perdido. Y el carácter del Padre es abrir los brazos, pero no salir a rogar a nadie. Es el libre albedrío del hombre. Ahora, es interesante que notemos que en las tres parábolas, usted las examina, va a encontrar perdido la perdida la oveja, perdida la moneda, perdido el pródigo. Encontrada la oveja, encontrado la moneda y encontrado el pródigo. Regocijo por la oveja que regresó, o que la regresaron. Regocijo por la moneda que completó el lucimiento del collar. Y fiesta por el pródigo. Entonces no puede haber evangelio sin las tres partes. Llama la atención que usted lee las parábolas. Se regocijó el hijo primero por la oveja. Regocijemos, yo lo voy a leer. Dice en el verso del 15, en el verso 6. Primero dice en el 4 se pierde, ¿no? En el 5, en el final del 4 la hallan. Y luego dice en el 6, gozaos conmigo. Entonces no hay evangelio sin gozo. Pero no dice, me voy a gozar. No dice el hijo, me voy a gozar. ¡Gozaos conmigo! Esa es la razón de las fiestas espirituales. Esa es la razón. No se me va a olvidar, aquí hay hermanos de México, yo sé que están acá. Pero allá en Nogales, acabo de estar en Nogales, en Veracruz. Y se me acercó muy cariacontecido no sé si era hermano, pero se me acercó después de que algarabía que tenía la iglesia ahí, danzando y se me acercó uno, que no ha sido mucho de la causa, pero se me acercó y me dice: usted es el que viene a predicar, como quien dice, usted es el culpable de este relajo. Y me dice: ¿y hay que hacer eso? ¿Hay que hacer eso? Y yo me le quedé viendo así de cerca, porque estaba cerca y se sentó allá a la par mía. Le dije: mire, Yo no le puedo explicar esto porque no lo va a entender. Pero le puedo hacer una pregunta. Usted me hizo una pregunta, de ahí le va la mía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted está obligado a estar gozoso en una fiesta? Mejor se rió y se escabulló, ya no volvió por otra. Porque cuando uno no tiene ese gozao por haber sido recobrado, por haber sido buscado, ¿qué le queda, hermano? Si el mundo hace el ridículo por sus bagatelas, si el mundo es capaz de hacer el ridículo por licor o por lo que sea, ¿por qué a nosotros nos da pena soltar el gozo, soltar la alabanza? Y quizá lo más importante es que las tres parábolas, los tres tiempos. Aparte está que en la tercera parábola el hermano no quiso entrar en el gozo. Y lo que le estorbó al hermano, el pródigo, fue que no creyó en el arrepentimiento de su hermano. Por eso no estemos juzgando, hermano. Allá cada uno que dé su cuenta. Echémosla al gozo. A mí me llama la atención que Pablo decía: no, Señor, quítame los problemas, no decía. Más bien le hacía el catálogo de problemas al Señor, le decía: azotado, hambriado, sin esto, sin el otro. Pero Señor, que termine mi carrera con gozo. Bueno, hay algunos detalles aquí, claro, no vamos a tener el tiempo esta noche. Fíjese que en la primera parábola se está tomando el espíritu humano, en la figuración, ¿verdad? Vuelve a ser la oveja del hijo, aquí en sus hombros, acariciándola, golpeada y todo. Vuelve a ser de él. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, descarriados, destituidos, volvemos a ser uno con su espíritu. La moneda, el Espíritu Santo, es lo que nos puede dar valor, lo que nos puede dar la realidad de lo que somos. Usted se habrá puesto a pensar, hermano pastor, ¿qué esfuerzos hizo esa mujer buscando la moneda? O sea, el Espíritu Santo, prefigurado ahí, buscándole, completarle su valor. ¿De qué servía el collar sin una parte? Ya no se podía usar. Había que conseguir esa parte para que fuera el collar completo. Nadie está completo si no lo revaloriza el espíritu. Por eso hay cristianos derrotados. Por eso hay cristianos menguados. Porque no se revalorizan, porque se quieren revalorizar ellos. Y no dejan que el espíritu busque el valor y lo coloque donde debe ser. Esa moneda perdida, si era de la parte acá del collar, ahí le tocaba. Hay gente que se bajoestima, busca otro lugar, o se sobreestima y se arruina, porque no vale el collar por una pieza. No es el valor del collar una pieza, son 10 piezas, pero no vale el collar si le falta una pieza. El que tenga oídos, oiga espiritualmente lo que estamos diciendo. Por eso es que el sacerdote del antiguo pacto, que era falto, menguado, apocado, no el sobrado se sobreestima, el apocado, el que le falta, no puede fungir. Me permite que se lo diga así, en esta forma: los acomplejados no pueden servir. Ahora, claro, defectos todos los tenemos. Levante la mano el que no tenga defecto, y ya lo alcanzó el defecto en ese momento. Ahora bien, pero no nos acomplejemos. Mire, me gusta mucho más Andrés que Felipe, los discípulos del Señor. Hay que darle de comer a esta gente. Felipe, creo que fue Felipe, no alcanza. No se puede. Señor, ¿qué estás pensando? Ni que hubiera una panadería en el desierto. 300 denarios no alcanzaría. Mira la multitud. Mire, menguado, acomplejado por las realidades de la vida. Y viene Andrés con 5 panes. ¡Qué ridículo! 5 panes para toda esa gente. Más bien le hubiera dicho: Señor, le dice, mira Andrés, ¿y cómo vas a creer que con 5 panes vamos a comer? No, pero Andrés dijo: mire, aquí está esto, yo se lo pongo en tus manos, Señor. Yo te lo pongo en tus manos. Eso se llama tener fe. Pero note usted la diferencia de los dos discípulos. Y hubo para todos. El menguado mengua a la gente. El lenguado lengua a la gente. Un aplauso al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, déjeme perfección completa y total mientras no haya resurrección, porque estamos en este cuerpo menguado que es cárcel. Estamos en este cuerpo que, si no lo tuviéramos, volaríamos. El alma, por eso dice Romanos, gime dentro del cuerpo, esperando el día en que ya no tenga esa cárcel. Como sería ridículo que un prisionero, después de haber vivido en libertad, un prisionero estuviera feliz en la cárcel. ¿Verdad que no está feliz? Está viendo a qué hora sale, hasta hoyos hace debajo del piso para ver cómo se sale. Así estamos nosotros, y aún los que tenemos el Espíritu Santo, dice, aún nosotros que tenemos el Espíritu Santo gemimos. Y por eso es que dice que nosotros visitemos a los presos, porque nosotros somos prisioneros como ellos del cuerpo. Por eso esperamos la mutación del cuerpo. Por eso usted ve que el cuerpo no se renueva, el cuerpo va en decrepitud. El alma se renueva en la medida que nos damos. El espíritu se hace vivificante en el momento de conectarse con el Señor. Pero ¿acaso habla que el cuerpo le va a amanecer mejor mañana que pasado, y el otro día más joven? No. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior va creciendo. Mire que uno va para arriba y otro para abajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene evolución en sí, sino mutación. En un instante. Por eso es más importante reciclaje del alma y del espíritu que una sanidad del cuerpo. Porque de todas maneras te lo van a componer. Es cuestión de tiempo nada más. Allá no van a haber mutilados, allá en la resurrección. Allá no van a haber minusválidos. Allá vamos a ser reciclados totalmente a la semejanza del Señor. Por eso David decía: Y qué poquito pedía. Yo estaré contento y conforme, Señor, hasta que despierte a tu semejanza. Y eso que él era galán y nosotros que somos feos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nota las tres parábolas de la Trinidad. Trabajando. Por eso no es fuera de foco que la Trinidad trabaja en la conducción de nuestra vida. Pablo, para Asia, lo detuvo el Espíritu de Jesús. Fíjese, ya intervino el Hijo. Insistió en hacer creer que su alma era la voz de Dios. Lo detuvo el Espíritu Santo. ¿Ya ve? Ya tomó parte del número 2. Y como hasta ahí entendió, entonces entró el Padre y le da la visión. ¿Para dónde? Le muestra un varón macedonio. La Trinidad, hermano. Por eso, cuando se dice santo, santo, Señor, Señor, no se está dando uno completo. Los que le cerraron la puerta, en la parábola de las vírgenes, me parece, le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿No dijeron la tercera vez? Y en cambio allá arriba cantan, Señor, Señor, Señor, santo, santo, santo. Es la Trinidad trabajando. Es una cosa bella eso. O sea que el Evangelio completo hace desaparecer la tristeza. Estalla el gozo del regreso y se entra en una fiesta que no termina. Ese es el Evangelio completo. Mientras hay, hermano, mire, mientras hay trabajo en el Evangelio, sin gozo. Mientras hay oraciones sin regocijo, mientras hay tareas pesadas, que ya no mira uno las horas de terminarlas para ya salir de eso, eso se llama fariseísmo. ¿De qué sirve que usted suba al púlpito? ¿De qué sirve que usted tenga una iglesia en que está cargándola? Le es tediosa la tarea, tengo que ir a predicar. Y ahora, ¿qué hay? Ay, Dios mío, ay. Y parece que cuando está en el púlpito se quiere bajar y cuando está abajo se quiere subir. No, así no, hermano. Yo le voy a hacer una palabra dura, como que estamos entre ministros. Y presuntos ministros. Voy a decir una cosa. Maldito, oiga eso, el que hace indolentemente la obra del Señor. A veces hay que tener lecciones negativas, ¿no? Para despertar. Ruth, la moabita maldita. Maldita, hija del incesto, o decir descendiente del incesto de una de las hijas de Lot. Se sorprendió que el Dios de su suegra mataba. Le mató a su marido, le mató al cuñado y le mató al suegro. Y dice Ruth, ¿y esto qué es? ¿Qué Dios traen ustedes? Y seguramente Noemí le contó, nosotros estábamos en Canaán, ahí va a haber bendición, no aguantamos la prueba, nos venimos para acá, nos cayó la maldición. Dijo Ruth, ¿y usted, suegra, ¿me podría enseñar el camino de ese Dios? Claro. Pero ¿cómo se lo podía enseñar? Y se lo enseñó una mujer que no lo había seguido el camino. ¿Cómo es que yo te voy a decir, Ruth, cómo llegar a Canaán? Porque yo llegué. Pero te voy a instruir para que no vayas a cometer los errores que yo cometí y vine a parar a la maldición de Moab. Entonces le decía Ruth, ¿así es? Sí, así es. Le decía Noemí. ¿Así es? No, así no. Mira lo que me pasó a mí. Ah, entonces enderezaba. ¿Cómo es posible que le pueda enseñar a uno el camino, uno que no lo siguió? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ahora, hay un detalle. También a Samuel le enseñó a oír la voz de Dios uno que ya no la oía, pero que la había oído. Es lamentable que pueda haber ministros que vivan del pasado nada más, de cuando oían la voz de Dios, cuando Dios los bendecía, cuando era tremendo aquello, pero vivir del recuerdo no es vivir. Hay que vivir de manzanas frescas y no de pasas. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy delante de los ministros y ustedes, que cómo tragan palabra, cómo comen. Perdone si la palabra es fuerte para algunos. Aquí es comer hasta saciarse. Es que alguien me dijo por ahí, no diga traga. Bueno, ya lo dije, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando estoy yo con ministros, no puedo detenerme, no puedo parar, no sé si tenemos límite de tiempo, como dicen en la lucha libre. Bueno, de todas maneras hay que limitarnos. Mañana tiene usted que vienen cansados del viaje, algunos están ya dormidos con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, sobre todo los que vienen de Australia, ¿verdad? No te vi dormido, varón. Hay quienes están dormidos con los ojos abiertos muchas veces. Esa es la peor dormida que hay. Ahora bien, yo debo concluir. Este es solo el aperitivo espiritual. ¿Usted tiene la operación de la Trinidad en su vida? ¿Sí? ¿Usted tiene la conciencia de que es un espíritu con Cristo? ¿Usted tiene el sentir del valor que tiene ahora por la operación del Espíritu? ¿Usted tiene la seguridad de su resurrección para volver a la casa del Padre? Y note, volver, porque de ahí era. Yo voy a terminar con esto. Estaba leyendo la parábola del pródigo, que la leo cada vez que puedo, hermano, y me sale de todo, menos cucarachas. Y estaba leyéndola una de las tantas veces que me deleito, que me veo yo allí. Y entonces la voz del Espíritu me dijo, esa vez, en ese plano que estaba viendo, mira, me dijo, como el pródigo volvió a la casa. Primero, porque vio que no, la posilga era de los marranos, no de los hombres. Segundo, porque él sabía que no era ahí su cuna. Y tercero, porque estaba entonces seguro que no sería ahí su tumba. Y se levantó y dijo, yo no debo morir aquí, no soy marrano, Soy hijo. Solo que muerto de hambre, pero hijo. Y dijo, ¿cómo? Pero, padre, ¿pero qué hago yo? Yo estoy deseando lo que comen los cerdos y los siervos de la casa de mi padre comen mejor que yo. ¿Cómo va a ser eso? Y usted sabe que el haberle dado a un judío apacentar marranos, cuidar cerdos, era la humillación más grande. Por eso, si tú eres hebreo espiritual, no te vas a ocupar de marranitos. No educar, no solo es educar marranitos, ¿para qué? Cualquier tarea a nivel de posiga es baja comparada con volver a la armonía de la casa de la abundancia. Por eso es triste ver que una persona se vaya a las posilgas. Tal vez no a pecar, a trabajar en un subdesarrollo, cuando pudo haber estado en la casa de la abundancia. Cuando se fue el pródigo de la casa, ya van tres veces que termino, pero cuando se fue el pródigo de la casa, yo me pregunté una vez, ¿por qué se fue? Si lo tenía todo. Entonces me dijeron, ¿y por qué se irían del cielo que era mejor? Y me quedé yo, dije, ¿de veras pues que del cielo se fueron? ¿Por qué se fueron si no había otra cosa mejor? Por el engaño de la autosuficiencia. ¿Sabe usted por qué cayó Adán? Por auto. La religión nos puede redimir. Entonces, ¿para qué vino Cristo? El único que nos puede redimir se llama Jesucristo. ¡Aplausos! Ahora que estaba en ese hotel allá en México, un hotelón ahí enorme, con toda la gente ahí, estaba yo discurriendo sobre esto. Entonces se acercó un esotérico, después del sermón, después de la... Que conste que me dijo, yo creí que iba a venir a oír un sermón pastoral, me dijo. Y vengo a oír criterios muy amplios, me dijo. Bueno, es un elogio, ¿no? Lo único que no me pareció, me dijo el esotérico ese, un señor ya grande, lo único que usted dice que solo Cristo... También están, me dice, hay avatares muy buenos. Está, pues, entre ellos está Buda y está... Y me mencionó una Krishnamurti, no sé qué. ¿No? Entonces le dije, ¿y usted cree entonces que Cristo no es el único camino? Pues yo digo que hay otros caminos. Serán veredas, le dije. Bueno, entonces me dijo, yo oía un criterio muy amplio hace unos minutos y ahora estoy viendo que usted también ya trae la cosa arreglada, pues. Y porque yo le hacía la propaganda a mi Cristo y estaba enojado, se fue sin Cristo. Y yo me quedé gozándome con mi Cristo ahí. Pero, con esto le quiero decir, hermano, el libre albedrío es hasta el final de la vida del hombre. Así como un hombre se puede salvar en el último minuto de su vida, se puede perder. Porque el libre albedrío queda hasta el último momento. Alguien dijo, para hacerlo dramático, el libre albedrío dice queda hasta 10 minutos después de morirse uno. Hasta que esté uno bien muerto, dice, hasta entonces. Porque lo que quiso decir este hombre es que el libre albedrío es la facultad. Yo le pregunté al Señor, ¿y qué es el libre albedrío, Señor? El libre albedrío no es el de un débil que se le postra a un fuerte. humanamente hablando, el libre albedrío, para arriba o para abajo, es la enorme facultad que el Todopoderoso concede a sus criaturas para que se le opongan si quieren. ¿Sabe cómo es? Una hormiguita, y todavía se queda corto esto, y la pata de un elefantón de aquellos de circo, así mire, y la hormiguita ya, y la gran pata que lo podría hacer, pero, y le dice, ¿quieres hacer lo que yo digo o no? Y mire que estaba la pata ahí, ya me dice, no, dijo la hormiguita. Bueno, pues no, pues cuando lo podía, la podía aplastar. Oponerse al Todopoderoso es la facultad más grande que Dios le dio a la criatura, hermano. Por eso no va a haber nadie a la fuerza en el infierno ni a la fuerza en el cielo. Y dice un salmo: mi pueblo lo será voluntario. Levante su mano derecha. ¿Usted está voluntariamente en esto? ¿Por qué no hacemos una contrición de fe? Y le decimos, Señor, opera en tres dimensiones en mi vida. ¿Para qué? Para que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se reintegren a ti. No hay términos medios. Por eso dijo el Señor: al que venciere, lo sentaré en mi trono. El que venza, heredará todas las cosas. No se conforme con menos cosas. Arrebátelas todas a la diestra del Padre y del Hijo. Del Hijo, como el Hijo está a la diestra del Padre. Aleluya. Aleluya. Reflexiona un minuto, hermano pastor, hermano ministro. De este retiro no se va a ir igual. De ningún retiro se va igual, pero de este estamos en los últimos días de la humanidad. Estamos en la generación 70 de la era cristiana. Yo personalmente no creo que va a haber generación 71. Ya esa generación será del reino o del infierno. Gloria a tu nombre, y bienaventurado y bendito el que pueda transmitir estas verdades reveladas, no aprendidas, no por convicciones, sino por iluminaciones del espíritu que busca revalorizarte. Debajo de la cama, debajo, en los rincones más oscuros, con su lámpara, hasta hallarte tu valor, hasta hallarte lo que tú vales. Tú vales lo que Cristo es, porque Él lo pagó todo por ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Baje la voz. Baje la voz. Hermano, ministro, reflexiona un minuto. Aquí hay personas en el ministerio que están cansados, frustrados, diría. Y todo eso se debe a la falta de rendición de áreas. Si no nos rendimos incondicionalmente al Señor, no podremos desarrollarnos, porque no se desarrolla nadie mitad carne, mitad espíritu, consagrado o profano. Y así no se camina. Por eso los del ascenso vertical lo serán solamente los consagrados. De una vez sepámoslo, el arrebatamiento de los de la novia fiel es porque son vírgenes, porque son, van a haber otros que van a ser vírgenes en la tribulación. Ese será el traslado horizontal. Pero las primicias, los que son vírgenes, la virgen pura, no es la impecable, porque entonces nadie se iría. Es la consagrada, la que rindió sus áreas a tiempo, la preparación de las cinco vírgenes prudentes. Casi diríamos que fue igual que la otra de las insensatas, solo que la una fue a tiempo y la otra fuera de tiempo, porque las otras fueron a conseguir aceite y fueron a conseguir todo. Bueno, tan consiguieron todo que regresaron a la puerta y tocaron, ¿no? Ya venían listas, solo que fuera de tiempo. Hoy es el tiempo. Ministro, tú viniste a este retiro, hiciste esfuerzos. Quizás no venías pensando que íbamos a ser rehecho. Pero hoy una cosa. Aquí vas a oír no un evangelio acomodado. En las guerras siempre hay bajas. Y no hay guerra sin bajas, y cuando no hay bajas no es guerra. Unidades que se rezagan, unidades que perecen. Pero una cosa es real. La victoria es de los que venzan. Nada más. A mí me impresiona mucho, y lo digo ya cerrando. El que venciere se sentará conmigo. ¿Y dónde estarán los demás que no vencieron? Si vamos a la figura del Éxodo, tendidos en el desierto. No conocieron Canaán. No nos hagamos ilusiones. Tendidos en el desierto porque no cambiaron su mente, su alma. No porque no salieron bajo la nube. Salieron bajo la nube. O sea, bajo Jehová. Eso quiere decir la nube es Jehová. En la transfiguración, la nube, el Padre hablando, ¿no? Todos salieron bajo la nube, pero no todos entraron a Canaán. Solo los dos que cambiaron su mente. Canaán va a estar lleno de Josué y Caleb y niños. los adultos que no cambian no vivirán en Canaán. Corrama así la rama. Cosa la lavaba así. Cuando vivíamos en Egipto, éramos esclavos. ¿Por qué serlo ahora? ¿Por qué ser esclavos de leyes, prejuicios? Supersticiones, amagos del diablo. ¿Por qué? Porque no cambiamos la mente. Israel seguía siendo esclavo en el desierto porque les costó cambiar la mente. Ya Faraón no estaba con ellos, pero lo llevaban en la mente y le tenían miedo. Las fobias de los cristianos son faraones en la mente. Oh, ramaradas, hermano, esto está muy, muy hondo. He intentado terminar dos o tres veces. Pero esto no es de todos los días. ¿Usted quiere realmente tener éxito en el ministerio? Y éxito se llama lo que Dios le llama éxito, no lo que podemos llamarle nosotros. Entreguemos las áreas. Y no a nuestra voluntad, a la voluntad del Espíritu. Cristo era un santo todo el tiempo, pero entregó todo en Getsemaní cuando fundió su voluntad humana en la del Padre. Hágase la tuya, Padre, y no la mía. Ahí se fundieron las dos. Ahí estuvo la victoria. Ahí. Por eso el diablo quería matarlo ahí, antes que tuviera esa victoria. Y a la cruz fue fácil después de eso. Por eso no aguantamos las pruebas, hermano, porque acariciamos nuestras áreas rebeldes. Las conservamos como el mendigo conserva su mendicidad porque no puede hacer otra cosa. Oh, rabababas. El Señor le está ministrando, hermano. Usted está acostumbrado a ministrar, ahora está ministrando el Señor. Salga de aquí, salgamos de aquí con otra dimensión. O va a ser un ministro mediocre, a media luz, indolente, profesional y no devocional. Va a ser un pintor por trabajo y no por vocación. Para ganarse el sustento diario y no para deleitarse en la triple presentación trinitaria. Perdido, hallado, fiesta. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Danos reposo, que preparemos nuestra alma para mañana, que abramos los surcos y que mañana tengamos refrigerio, que nos llueva hasta calarnos hasta los huesos. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se pone de pie, hermano, un momentito. Se pone de pie un momentito. Para finalizar, quisiera que usted, hermano, le diera la bienvenida, no al hermano que está a su lado, porque tal vez es del mismo lugar, sino que salga de su lugar y le dé la bienvenida al hermano. Salga de su lugar y busque un hermano y dígale: bienvenido, hermano. El Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su presencia. Que el Señor haga en este retiro cosas grandes en tu vida. Que el Señor llene tu copa de aceite fresco. Que el Señor limpie las áreas de ese diamante que se llama alma. Y que en toda la faceta refleje la luz del Señor. Vaya, hermano, tal vez a los que están más al fondo, que usted no conoce, que usted no ha visto. Esta es fiesta de los hijos de Dios. Esta es fiesta de los hijos de Dios. Regocíjese con los hijos de Dios. No se quede de pie, hermano, solo ahí. Vaya y busque a un hermano y bendígalo. Dice que bendiciendo vamos a ser bendecidos. Y usted ha recibido bendición esta noche para poder bendecir. Thank you. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a aprovechar a dar unos pequeños anuncios para finalizar esta noche. Recordarles que el día de mañana...